últimas actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un fueron informadas en varios países junto con sus fotos. La televisión satelital Fenghung, los periódicos Taikong Bao y Wenhui Bao de Hong Kong, la Red del Pueblo y la de Radio Internacional de China, la Agencia Kyodo de Japón y el rotativo senegalés Lo Populaire transmitieron la noticia de su visita de orientación al Instituto de Arquitectura Baek Tusan. Por su parte, la página web de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, Noticias sobre Visitas de Trabajo, publicó la misma noticia y la otra de su visita a la fábrica de cueros sintéticos de Pyongsong, así como el periódico ARPAN y las páginas web de la Asociación de Periodistas y la Sociedad de Periodistas para el Estudio de la Idea Chuche y la Política de Sungun de Nepal informaron de su visita a la fábrica de tortuga de agua dulce de Pyongyang, convertida en modelo y estándar de plantas de maricultura del país.